conversaciones sobre la fe, la esperanza y la caridad, voy a seguir también con el intento de que así, si alguno lo quiere estudiar o le sirve de introducción al estudio, lo pueda estudiar por su cuenta después todo el tiempo que quiera y toda la vida. Y por otra parte, para no dar, diríamos, sino datos que estén muy autorizados en la doctrina católica, voy a hacer prácticamente unas lecturas organizadas un poco y comentadas de la Suma Teológica Secunda Secunde, en donde trata de las virtudes y comienza por las tres virtudes teologales. No podré explicar todo lo que hay en el tratado, pero leeré los puntos decisivos, más bien con cierta brevedad, los puntos que me parecen fundamentales o más capitales, con cierta brevedad para que el coloquio, sin que se tenga que alargar demasiado, con media hora que tengamos o lo que pueda ser, pues pueda dar lugar a aclaraciones. Tengo, por tanto, aquí la Sagrada Escritura y algún texto de Magisterio Pontificio, etcétera, para ir aclarando. Bien, comencemos por decir que todos sabéis que hay tres virtudes que desde que estudiábamos catecismo ya nos las llamábamos así, las virtudes teologales o virtudes divinas, que tienen a Dios mismo por objeto y por motivo. Esas tres virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. La fe es el fundamento y la raíz, se dice también enseguida, de la justificación del hombre. Aquí hay que decir una palabra breve sobre esto. Justificación es el acto de ser hecho justo a alguien que antes no lo era. Justificación es la acción de ser hecho justos los hombres que antes de la acción esta, que es la justificación, somos pecadores. Por tanto, la justificación es lo que pasa del pecado original a la gracia santificante y del pecado personal posterior al bautismo nuevamente a la gracia santificante por la penitencia y la confesión. El fundamento y la raíz de que los pecadores se hagan justos es la fe. La justificación es una acción de Dios, que el hombre ha de recibir obedeciendo a la acción de Dios y cooperando con la gracia de Dios para aceptar esta justificación. Pero hacerse de pecador justo es una acción divina. Comienzo porque si no pedimos eso, procuraré ser breve y después contestar las cosas que surjan. Si no pensamos eso, haremos el sistema de no pensar nunca. Hay mucha gente que no lo ha pensado nunca. De no pensar nunca en qué quiere decir esto, que la fe es el principio y la raíz de la justificación. Que voy a decir, tal vez os, si no lo habéis pensado nunca, os choque, pero hay que pensarlo. Si el hombre, pecador, el hombre nacido en pecado original, pudiese llegar a tener la gracia santificante que se le infunde en el bautismo, sin recibir la fe en que Cristo ha muerto por nosotros, sin creer en Cristo, ¿verdad? Sino siendo bueno, diríamos, ¿entendéis, verdad? Un hombre nace en pecado, no le bautizan, no le predican la redención, nadie le anuncia la misericordia de Dios, y él, en cambio, pues por su cuenta, oyendo hablar de que hay que ser honesto, y que hay que ser justo, y que hay que ser buena persona, pues diríamos, pues se porta estupendamente bien y es un hombre estupendo. ¿Entendéis, verdad? Este hombre es un hombre justo porque él ha sido un tío estupendo y ha obrado bien. Esto que he dicho es una especie de fantasmagoría. El hombre con el pecado original, sin oír la predicación de la fe de Cristo de una manera u otra, Dios tiene sus caminos, sin fidelidad a la gracia de Dios, sin abrirse a la gracia de Dios, no llega a ser nunca un hombre bueno. Es siempre un hombre pecador. Está desordenado, es egoísta, puede tener algunos actos buenos, algunos actos virtuosos, siempre son imperfectos de alguna manera, aunque no sea todo lo que haga pecado, pero siempre es de alguna manera imperfecto, y nunca nada de lo que haga este hombre tendrá ninguna proporción para salvarse y llegar al cielo. ¿Entendéis, verdad? Nunca. Nunca. De modo que el anuncio de la fe, en que lo que se nos anuncia en la fe, que Dios Padre ha enviado a su Hijo para salvar a los hombres, que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para nuestra justificación y santificación, y nos ha prometido la resurrección, y nos ha ofrecido la gracia, los sacramentos, y ha instituido la Iglesia como este camino hacia incorporarnos a Cristo y ser santos, etc. Este anuncio es el camino de la salvación, este anuncio. La recepción creyente y obediente de este anuncio es lo primero que nos pone en el camino de la salvación. Después en las preguntas, me hacéis todas las preguntas, si queréis, sobre qué pasa con las que nunca han oído la predicación, y si tienen culpa o si no tienen, de todo lo que no sabemos nada, más que los que Dios lo ha dejado en sus secretos misterios y no nos lo ha explicado, os diré que no lo sabe nadie, diríamos, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que Cristo ha venido al mundo para salvarnos, y que si no creemos que Cristo ha venido al mundo para salvarnos, no entramos en el camino de la salvación. Y que sin esta fe el hombre pecador no se hace hombre justo, nunca. Nunca. San Pablo, que dijo todas estas cosas de la manera más expresiva y diríamos, ahora diríamos nosotros, extremista posible, ¿verdad?, con un lenguaje nada moderado, nada moderado, nada. Dijo, hablando de Abraham, si Abraham fue justo porque obró bien, así tal como suena, Abraham obraba bien y por tanto fue justo. Podría gloriarse, pero no se podría gloriar delante de Dios. Ahora yo quisiera deciros lo que quiere decir eso, estudiándolo en los comentarios de Santo Tomás y todo esto. Quisiera deciros esto, anotad esto que voy a deciros. Todo lo que el hombre pudiese hacer de moralmente honesto, sin necesitar creer en Cristo, y sin necesitar la gracia de Cristo, que le ha redimido, es desproporcionado para ir al cielo. Dios ha destinado a la humanidad, y por eso tiene que comenzar el paso del pecado a la justicia por la fe. Dios ha destinado a los hombres a salvarse con una salvación divina, porque consiste la felicidad a que estamos destinados en ver a Dios cara a cara. Y no hay ninguna fuerza humana ni angélica que por sí misma alcanzase a esto. Entonces, este fin último, este cielo que se nos promete, que se nos anuncia, es el fin nuestro, porque Dios se ha dignado que lo fuese. Y para orientar nuestra vida allí, y para que nosotros nos movamos para allá, necesitamos aceptar la gracia divina, que es un don, que es lo único que nos puede poner orientados realmente hacia llegar a Dios como el fin último nuestro, y es lo único que nos puede quitar el pecado y hacernos hijos de Dios y sanar las heridas que el pecado produce en nuestra naturaleza. Por esto, sin creer que Dios nos ha revelado que teníamos, que nos destinaba a ser hijos suyos, y que nos ha dado el camino y la posibilidad, con su gracia, de superar el pecado, de salir del pecado y entrar en la dignidad de hijos de Dios, y que todo esto se ha hecho porque Cristo ha muerto por nosotros, sin creer esto, no hay entrada en el camino de la salvación. Voy a leer un texto del Concilio de Trento que os ruego que tengáis en cuenta, y después leeremos un texto de Santo Tomás. Lo dicto está en el número 1532 de esta colección de textos pontificios que se llama Denzinger. Lo dicto despacio por si alguien lo quiere anotar, si no, fijaos bien. Cuando el apóstol San Pablo dice que el hombre se justifica por la fe, y gratuitamente, estas palabras han de ser entendidas en este sentido, que lo ha sostenido siempre el consentimiento perpetuo de la Iglesia Católica, y lo ha expresado siempre así. A saber, que se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el inicio de la salvación humana. El fundamento y la raíz de toda justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios y llegar a ser consortes, partícipes de ser hijos suyos. Y decimos también, además de decir que nos justificamos por la fe, que somos justificados gratuitamente, se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede a la justificación, antes de estar justificados somos pecadores. Nada de lo que es anterior a ser hechos justos, nada, nada, ya sea la fe misma, ya las obras, merece la gracia misma de la justificación. Pues si es gracia, ya no viene de las obras. De otro modo, como dice el apóstol, la gracia no sería ya gracia. Vamos a analizar eso despacito. En el coloquio comentaremos todo lo que queramos para entrar después y aclaramos el punto de la fe mejor en tema de la esperanza y de la caridad, que va saliendo una cosa tras otra. Aquí Trento, que está precisando la doctrina católica frente al error luterano se funda en un malentendido unilateral sobre unos textos de San Pablo. Aquí Trento está explicando el sentido en que la Iglesia Católica entiende lo que está en el lenguaje del apóstol. El lenguaje del apóstol dice que el hombre se justifica por la fe, sin las obras. Y no quiere decir que el hombre que crea y peque ya ha creído en la forma en que es camino y principio de justificación. No quiere decir eso. Quiere decir que no es que el hombre se justifique por dos cosas: porque crea que Cristo le ha redimido y porque además él sea muy buena persona y obre también, que haga que así él se haga justo a sí mismo, obrando. Porque lo que decía San Pablo, si el hombre se justifica obrando según la ley, ¿para qué ha muerto Cristo? Si nosotros, conociendo la ley de Dios, no matarás, no mentirás, no fornicarás, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ya lo pudiésemos hacer nosotros con fuerzas humanas, porque nos lo mandan, somos buenos y lo hacemos, sin necesitar que nos ayudase Dios a cumplir la ley. Y si nosotros pensásemos, después de no haber amado a Dios y no haber amado al prójimo y no haber guardado alguno de los mandamientos divinos, que como que ahora ya no quiero ser más mentiroso, ya no quiero ser más fornicario o adúltero, ya no quiero ser más hipócrita, ya no quiero ser más, entonces ahora yo ya me voy a hacer bueno por mí mismo. ¿Y quién te va a perdonar estos pecados que te has apartado del orden divino? ¿Qué título vas a tener? Porque ahora tú te has vuelto un tío estupendo, para que Dios te perdone que has sido un sinvergüenza. ¿Me explico? Si el hombre, por sus obras, según la ley, se hiciese de pecador justo, Cristo no tendría que habernos redimido. ¿Lo entendéis esto, verdad? Esto que digo es católico, perfectamente católico. Lutero se hizo un lío, etc. Ahora, no vamos a explicar el luteranismo. Explicamos lo que dice San Pablo, que fue el pretexto de Lutero. Pablo dice que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley. Claro, hubo malentendidos y cosas, y el apóstol Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Claro, esto San Pablo también lo dice. Dice: la fe obra por la caridad, nada menos. Dice, y habla de las obras de vuestra fe. La frase es de San Pablo: las obras de vuestra fe. La fe obra, y si no obra es que es muerta. Y obra por el amor. porque si uno tuviese fe en que Cristo es su Redentor, pero por esta fe, que es el principio de la justificación, no llegase a, obedeciendo a esta revelación de Cristo Redentor, a esperar en Cristo, agradecer la redención, arrepentirse de su pecado y tener amor a Dios y al prójimo y obrar según el amor, según lo cual la fe obra, no le justificaría la fe porque sería una fe muerta. ¿Entendéis? La fe que justifica es una fe viva y la fe viva obra por la caridad. Pero noten bien, las obras de la fe ya vienen de la gracia de Dios, ya se apoyan en la esperanza, ya suponen la caridad teologal. Lo que no se puede suponer que el hombre, creyendo por una parte que Cristo le ha redimido y por otra parte que él es muy buena persona, ¿me entienden, verdad?, se justificase, porque el que se pusiese así no tendría fe en Cristo Redentor, tampoco no tendría fe en Cristo Redentor, y la gracia no le llegaría. El hombre necesita creer que Cristo le redime y le promete su gracia. Por tanto, vuelvo a glosar a Trento. El apóstol dice que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, en el sentido en que he tratado de explicar. Y gratuitamente, es decir, no merecidamente. Eso hay que admitirlo de lleno. Mirad bien lo que os voy a decir. El hombre justificado por la fe viva, con esperanza, caridad, la fe viva obra, según la ley de Dios, el hombre justificado merece la vida eterna, perseverando hasta el fin. Fijaos bien. Pero, para seguir obrando según justicia y perseverar hasta el fin, necesita, en cada buena obra que hace meritoria de la vida eterna y de aumento de gracia, en cada buena obra, en el santiguarse, en el bendecir la mesa, en el decir de un modo que se merezca la vida eterna el nombre de Jesús, necesita de la gracia de Dios. Porque si no necesitase de la gracia de Dios, se trataría de obras meramente humanas, y éstas solo merecerían un premio humano y no un premio divino. Estamos destinados a una cosa que Dios nos ha prometido, que nos debe porque nos la ha prometido, que es la vida eterna, que podemos merecer porque Dios nos da una gracia que siempre, siempre, siempre es gratuita. Siempre, siempre, siempre es gratuita. Las gracias que Dios dio a Santa Teresa de Jesús para que muriese hija de la Iglesia en el lecho de muerte hasta el final de su vida, no se le debían porque era muy santa, sino que se le daban por misericordia de Dios, que ciertamente da con mayor generosidad a quien más fielmente se entrega a la acción de la gracia. Pero tanto más fielmente se entrega uno a la acción de la gracia, cuanto más siempre es consciente de que la gracia es gracia. Santa Teresita dice, si atribuyese a mí algún bien, siento que caería. ¿Recuerdas, Azcuaga? Si atribuyese a mí algún bien, siento que caería en las más oscuras tinieblas. Santa Teresita. Si atribuyese a mí algún bien, si pensase que tengo algo que yo, por mí misma, obtenido, y no ha sido la gracia que me ha hecho merecer. Está claro, ¿verdad? Por tanto, el hombre pasa de ser pecador a ser justo por la fe en que Cristo le redime. La fe viva es operante por la caridad, es esperanzada y amorosa y obra. Si no, es muerta y no justifica. Pero no se justifica el hombre porque Cristo sea su Redentor, y él, independientemente de que Cristo le diese su gracia, él fuese un hombre estupendo. Porque si esto fuese así, Cristo no habría tenido por qué morir por nosotros. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Lo entendéis esto? Y por eso dice Trento, siguiendo al apóstol, que el hombre se justifica por la fe, y gratis, es decir, es decir, no se justifica por méritos. El hombre pecador no merece la justicia. La justicia se le da por gracia de Dios. En capítulo 16, Trento dirá, del fruto de la justificación, esto es, del mérito de las buenas obras. Las obras son sobrenaturalmente meritorias cuando son obras del hombre ya justificado. Y siempre que sean obras que el hombre realiza movido por la gracia de Dios, que no procede de sus obras, sino que Dios da por misericordia y liberalidad. Y Trento dice otra cosa muy notable, que después en el coloquio me gustaría aclarar o ahora sugeriré. Que se dice que justifica por la fe, porque la fe es el comienzo de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación, sin la que es imposible agradar a Dios. Y gratis, porque nada de lo que precede a la justificación, ni las obras, ni la fe misma, merece la justificación. Y ahora, sí, voy a leer una cosa, a ver si la encuentro. Vale más que esperemos un momento y ganaremos tiempo. No sabía que tenía que hablar en el primer momento y no había buscado el punto, ¿no? Ya lo encontraré. Ya tengo un pasaje, enseguida encuentro el otro y los leemos los dos a la vez. Muy bien, ya lo tengo. San Pablo comenta estos textos de San Pablo que voy a leer ahora. Si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene gloria, pero no ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue computado como justicia. Sigue con un texto que comenta así San Tomás. Si alguien se justificase por sus obras, ¿entiendes? Sin la fe, sin Cristo, la misma justicia se le imputaría como algo que ha ganado por sus obras, debidamente, no según gracia. Por eso dice San Pablo, que al que sin obrar obras proporcionadas a obtener el ser justo, se le da la justicia por la fe, a este Dios le justifica a Dios el impío en virtud de la fe. Y la fe se le computa como justicia. Creyó Abraham a Dios y la justicia suya se le computó como justicia. Y aquí Santo Tomás, nada menos, que comenta así. No de tal manera que por su fe mereciese la justicia, sino porque el mismo creer es la primera operación de la justicia que Dios obra en él, en Abraham. O sea, no es que Abraham, creyendo, como si el acto de creer fuese un acto meritorio ya, si todavía no está justificado, todavía no merece ante Dios. Pero entonces cree, entonces ya hace una cosa buena, que es creer, entonces merece ser justo. Pues no. El creer que Dios le promete y que le va a dar la salvación, es la primera operación que la justicia que Dios da a Abraham opera en él. Le hace justo ante Dios, le somete a la justicia de Dios. O sea, si yo creyese que porque tengo fe ya soy buena persona y me hago justo, ¿no? Muchos luteranos lo pensaron así, curiosamente. Muchos, muchísimos. Como que soy creyente, soy bueno. Porque soy creyente, porque obedezco a la palabra de Dios. Como si esto saliese de mí mismo. Se prepara a recibir esta justificación que viene de Dios por la gracia, cuyo primer efecto en nosotros es la fe. Nos disponemos a la justicia misma cuando comencemos. Excitados y ayudados por la gracia divina, primero la gracia, recibiendo la fe por el oído, la fe es un acto de oír lo que nos dicen y asentir. Libremente nos movemos hacia Dios, creyendo, excitados por la gracia de Dios, que viene antes que ningún acto nuestro, y ayudados por esta gracia, nosotros libremente asentimos a lo que se nos revela, creyendo que es verdadero lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Y en primer lugar aquello, fíjense ustedes una cosa, que si no, no se entiende la fe, la esperanza y la caridad. Creemos la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Sin duda, no faltaba más. Y creemos que Cristo es Dios y hombre, pues no faltaba más. Y creemos que el hombre es pecador, pues no faltaba más. Y creemos en los siete sacramentos, y en la autoridad de la Iglesia, y en la naturaleza del sacerdocio y de la jerarquía y del episcopado. Creemos todo esto, pero creemos todo lo que se nos revela. En la revelación hay una parte enorme que son las promesas de Dios, es decir, creemos que Dios nos ha prometido la vida eterna, y que prometió a Abraham la bendición sobre toda la humanidad en su descendencia, y que le prometió a María que nacería de ella el Hijo de Dios. Y María dice: Dios ha hecho en mí lo que prometió a Abraham. ¿Veis? ¿Entendéis? Creemos que Dios ha prometido. Que Dios ha prometido. Creemos que Dios nos ha llamado. Que Dios es misericordioso, que nos ha prometido su misericordia, que nos ha invitado, que nos ha dicho: venid a mí. Todo eso creemos. Creemos en el amor que Dios nos ha tenido, dice San Juan. Este es un núcleo central de la fe. Creemos en el amor que Dios nos ha tenido. Creemos que Dios de tal manera nos ha amado que ha dado su Hijo por nosotros. Creemos esto. Creemos en el corazón de Jesús que nos ama. Dice Trento, que precisamente tiene interés en precisar la cosa y no quiere de ningún modo que la fe se convierta en una ciega fiducia sin contenido de asentimiento a la palabra revelada, como también tendía a hacer el luteranismo. Es una mera esperanza ciega sin fe propiamente en lo creído. No, no. Concibiendo que es verdadero todo lo que divinamente ha sido revelado y prometido, y aquello en primer lugar, in primis, ¿qué es lo primero que creemos? Fijaos bien, aquí, en lo que está diciendo, ni siquiera pone primero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo pone implícitamente así. En primer lugar, creyendo que el impío, el no santo, el no justo, es justificado por Dios. La justificación es obra divina. La recepción de la justificación es la conversión nuestra. Pero no hay conversión nuestra si no hay acción de Dios justificante. La justificación es acción divina, que no se realiza si nosotros resistimos, y a la que nosotros, por tanto, libremente cooperamos, según Trento definió contra el protestantismo. Pero de tal manera que nuestra libre cooperación no es la causa de que Cristo se encarnase, ni de que Cristo muriese, ¿me explico? Ni de que Dios prometiese la vida eterna e instituyese los siete sacramentos y naciese de mujer virgen. No es la causa. Nuestra cooperación es la causa de que, de que nosotros no resistamos a la gracia de Dios y la gracia actúe en nosotros. ¿Verdad? Porque nuevamente, si atribuyésemos a nosotros, por ser tíos estupendos, el que la cosa funcionara, entonces tampoco valdría la pena de que creyésemos que en Cristo la justificación no sería obra de Dios. Que somos justificados por Dios. Dice que libremente nos movemos a creer que es verdadero lo que Dios ha revelado. Y en primer lugar, que el impío es justificado por Dios, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando, entendiendo que son pecadores, aquí entendiendo no tiene un sentido intelectual filosófico, sino un sentido espiritual de la inteligencia, del espíritu, ¿no?, que dice San Pablo tantas veces. Entendiendo que son pecadores, son afectados los hombres pecadores debidamente por el temor de la divina justicia, y por esto son llevados a atender a la misericordia de Dios, convirtiéndose a la misericordia, y así se levantan, fíjense ustedes, se levantan los pecadores a la esperanza, confiados de que Dios querrá serles propicio por Cristo. Y así comienzan, esto es el comienzo del amor, no es la caridad todavía plenaria, comienzan agradecidos en esperanza que Cristo les será propicio, de que Dios les será propicio por Cristo, así comienzan a amarle como fuente de toda justicia, y por esta razón son movidos a moverse contra sus pecados con odio y detestación del pecado, es decir, por aquella penitencia, cambio de mente, que tiene que ser incluso realizada antes del bautismo, es decir, no se puede a un adulto bautizar si no se ha convertido ya, haced penitencia y bautizaos. Finalmente, cuando se proponen, está hablando del adulto, recibir el bautismo, comenzar una nueva vida y guardar los mandamientos divinos. De esta disposición se está en la Escritura dicho: al que se acerca a Dios es necesario creer que Dios es y que es remunerador de los que le buscan. Confía, hijo, de esta disposición, se dice, confía, hijo, se te son remitidos tus pecados. O bien, el temor del Señor expulsa el pecado. Haced penitencia y cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Cristo para la remisión de vuestros pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándoas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a conservar todo lo que os mandé. Y finalmente, el libro de los Reyes: preparad vuestros corazones para el Señor. Esto es lo que dice Trento. Fijaos bien, la cosa está todo pensado palabra por palabra, claro, con todos los errores luteranos y con toda la precisión para dejar sentada la doctrina católica basada en la escritura, permanentemente fiel en la tradición católica, en modo alguno, como los luteranos decían, olvidada de la gracia de Cristo y atribuyendo a la justicia humana la salvación, en modo alguno, sino simplemente explicando lo que está en la escritura. Y aquí, en Trento, se dice esto, y yo, sobre el tema de la fe, porque el tema de la ortodoxia, todo el contenido de la fe que en esos tiempos es tan importante, lo tratará Petit, yo por esto quiero tratar de la fe en el dinamismo de la fe en relación a lo que seguirá esperanza y caridad en el sentido total de la justificación y santificación del cristiano. Por tanto, casi termino aquí y después hablamos de lo que queráis. Fijaos, insisto en esto. La fe, que es principio y fundamento de la salvación, no es una obra humana. Si fuese una fe que brotase de nuestro sentimiento, de nuestro criterio y de nuestra opción, no sería salvífica. En nuestros días hay que tener en cuenta una cosa. Otro día yo lo tuve que decir en la universidad, en una clase de teología natural. Cuando yo era niño y joven, y cuando la señorita María era ya mayor, ¿verdad?, nunca habíamos oído hablar de fe y de esperanza más que a los catequistas, sacerdotes o teólogos. Y eran las dos primeras virtudes teologales. Hoy día habla de fe y esperanza pues todo el mundo, cada día, al inaugurar un túnel, al inaugurar un puente, al inaugurar una escuela, ¿verdad? Al hablar de del estado de la nación, hablará de fe y esperanza estos últimos días, pues los republicanos, los demócratas, todo el mundo habla de fe y esperanza, ¿verdad? Esto es uno de los signos mayores de la secularización del mundo y del anticristianismo del mundo, ¿verdad? Nosotros en este mundo, que ha suplantado a Dios por ídolos, nacionalidades, democracias, etcétera, ¿verdad?, la justicia en el mundo, la paz, etcétera, todos son ídolos, todo. El pacifismo, la ecología, la economía, la pedagogía, todos son ídolos, todos. En este mundo nosotros tenemos que tener, si no, no resistiremos con eficacia, ni podremos hacer bien a nuestro prójimo, ni seremos fieles a nuestra vocación. Nosotros tenemos que tener agradecimiento a Dios, espíritu de piedad y procurar abrirnos a nuestros corazones a comprender que la fe, que es principio y fundamento de la salvación, sin la cual es imposible agradar a Dios, sin la cual no podemos arrepentirnos de nuestros pecados, no podemos esperar que Dios nos redima, no podemos acceder a la caridad teologal, ni por tanto podemos tener amor al prójimo según Dios. Todo eso es lo que nos perdemos si nuestra fe no es fe. Esta fe no puede ser una obra humana nuestra, una opción que nosotros hayamos realizado porque nos ha venido así, o porque nos cae bien. Tenemos que pedir a Dios que sea realmente la fidelidad, la obediencia a lo que Dios nos ha revelado para salvarnos. Dios nos ha revelado, en primer lugar, que por Él es el pecador justificado, por la gracia de Dios, en virtud de la redención obrada en Cristo Jesús. Esto es lo primero. El núcleo central de lo que hemos de creer es que Cristo es nuestro Redentor. De modo que una fe que se tomase a sí misma como una actitud por sí misma brotada de mí por mis fuerzas humanas anteriores a la gracia de Dios, que se creyese merecedora de ser puesto entre los fieles de Cristo por una iniciativa mía que no fuese el efecto de la gracia de Dios que obra en mí, misericordiosamente, este apoyarme mío en Él, que es la fe, esta fe no sería principio de justificación. una fe que se creyese ella misma sola merecer la justicia, no sería creer que Cristo es el que nos ha ganado la gracia, que nos mueve y excita para poder, como es debido, someternos a la acción salvífica de Dios por Cristo. ¿Me entendéis? Es un poco sutil, pero es muy sencillo. Si tuviésemos siempre humildad y sentido común, esto es en esto que teológicamente, con que ha habido tantas polémicas y tantos líos, es un tema arduo, difícil, etc. Pero a mí he pensado que, puesto que vamos a hablar de la fe, la esperanza y caridad, pues he querido moverme en ese plano, que está en Santo Tomás, Suma Teológica, Santo Tomás, Comentarios a San Pablo, y en el Concilio de Trento. Por tanto, no es ninguna cosa sacada de una cosa rara, que a mí me guste hablar de una extravagancia, ¿no? Y sencillamente, si queréis entenderlo de una forma vital y práctica, entended que si pensamos oír de Cristo, tu fe te ha salvado, pensemos que esto es la fe, que es la obediencia a Él. La fe que salva consiste en creer que Él es el Salvador. Nosotros creemos en Cristo, entonces Él nos salva. Si alguno de estos que oyeron tu fe te ha salvado se hubiese vuelto diciendo: qué bien, he sido un tío tan estupendo, he hecho un acto de fe tan bien conseguido, que le he obligado a este señor a devolverme la vista, hubiese quedado, probablemente, esto ya dependía de la voluntad de Dios. Dios podía haberle vuelto a cegar, o podía haberle dejado tal vez la vista del cuerpo, pero esto sería la peor ceguera del mundo, pensar que él se lo había ganado, de modo que había merecido un milagro. Si pensamos que pasar de ser pecadores a justos es una obra de omnipotencia divina, fijaos bien en esto, más importante que la creación del universo entero, con todas sus galaxias. Hacerte un pecador, un justo ante Dios, es una obra de fusión de bondad divina y de liberalidad divina y de omnipotencia divina, más importante que la creación del mundo y más importante que los milagros más grandes que Dios quisiese hacer. Si Dios ahora desquiciase el sistema planetario entero, ¿me entiendes? Quebrando todas las leyes aquellas que Newton descubrió, no que puso Newton, sino que Newton descubrió, ¿verdad? Es como se piensan que las ponen los científicos estas leyes, ¿no? Si Dios hiciese un milagro que desquiciase el universo entero y lo recompusiese, etcétera, etcétera, esto sería menor omnipotencia y menor, por admirable que fuese la obra que hiciese, menor que el tener misericordia de un pecador y hacerle justo. Antes de que el pecador se haga justo, no hay ninguna relación de justicia, de débito de justicia. ¿Me explico? Así como el justificado, si por la gracia de Dios persevera, puede decir: Dios me dará la corona de justicia porque es juez justo. Esto se puede decir. La vida eterna la podremos ganar por nuestras obras, si son obras hechas por la gracia de Dios. La gracia por la que podemos merecer ante Dios no la podemos ganar nunca. La tenemos que aceptar siempre como don de misericordia, ¿lo entendéis? Y la fe, lo primero que tiene que creer es esto, diríamos, lo primero, con todo lo que esto supone: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la encarnación, la Iglesia y todo. Pero, diríamos, in primis, dice Trento, que no tiene ningún deseo de sumergir la fe en una fiducia luterana, pero está viendo la revelación. La revelación está organizada toda ella en torno a la misericordiosa salvación de Dios sobre la humanidad, desde la narración del pecado original, la promesa de la redención, la elección de los patriarcas, toda la historia de Israel, etcétera, etcétera. Toda la revelación está con este hilo conductor de Dios misericordioso y salvador. ¿Lo entendéis, verdad? Esto es todo el argumento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en este argumento sale todo. La Eucaristía, la Virginidad de María, la Iglesia y todo. Sale por ahí. Todo es esto. Todo está bajo esto. Por tanto, la fe es el principio de la justificación, no porque nosotros, porque creamos, merezamos ser justos, sino porque para aceptar en nosotros y no cerrar el camino a la gracia de Dios, que es lo único que puede hacernos de pecadores a justos, hemos de creer que Dios es el que justifica al impío por la redención obrada en Cristo. Fijaos bien lo que digo y repito, es más omnipotencia de Dios la justificación de un pecador que toda la creación del mundo, y más milagro que todos los milagros que obrasen la naturaleza. Esto no lo digo yo como un capricho literario, ¿no? Está en la liturgia desde el siglo V. Oh Dios, que manifiestas máximamente tu omnipotencia, teniendo misericordia y perdonando, multiplica sobre nosotros tu misericordia. ¿Recuerdan esta oración? Está en la liturgia, ¿no lo recordáis? Multiplica sobre nosotros tu misericordia. ¿Para qué? Corriendo hacia tus promesas, podamos ser hechos partícipes de los bienes eternos, para que podamos ser consortes de los bienes eternos, corriendo con nuestra fe y esperanza a acatar tus promesas y vivir según ellas. Oh Dios, que manifiestas máximamente tu omnipotencia, teniendo misericordia y perdonando. Pues bien, la fe en esta misericordia omnipotente de Dios, que no se puede tener correctamente sin la aceptación de toda la doctrina católica sobre Dios, sobre la Trinidad, claro está, todo, no se puede, exige todo, exige la totalidad de la dogmática católica, está fundamentada en poner bien claro que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha creado el mundo por amor, lo ha redimido después de caer misericordiosamente, fundiendo, restaurando más maravillosamente lo que había creado por su gracia, etcétera, y incorporándonos a su vida en Cristo y haciéndonos hijos de María, etcétera. De momento lo dejo aquí y a las 7 acabaremos, quedan 20 minutos de preguntas. Yo agradecería que me hicieseis preguntas con toda franqueza. Cuanto menos lo hayáis entendido, más tenéis que preguntar. Esto es elemental, ¿no? Porque no se pregunta para hacerse el sabio. Yo tampoco he hablado para hacerme el sabio. Se pregunta la cosa más tonta, que ves, es la pregunta más útil, es la que el que menos haya entendido. Y si alguien no ha entendido nada, yo le agradecería que me lo dijese, ¿verdad? Porque también sería para mí saber que no he sabido explicarlo, lo cual es muy triste. Explicado toda la estructura del acto de fe, su objeto, su motivo, que son motivos de credibilidad, que es un acto del entendimiento imperado por la voluntad, todo esto lo podéis estudiar en cualquier catecismo, etcétera. Yo he dicho lo esencial de lo que dice Santo Tomás en el comentario a San Pablo, Trento, y para el diálogo tengo aquí la Suma Teológica, la cual la tengo estudiada para aclarar las cosas. ¿Veis cómo lo entendéis más? Si no, porque cuando la gente no pregunta cosas que no ha entendido nada. Vamos a ver una cosa. Aquí, por ejemplo, ¿por qué el hombre tiene que creer explícitamente en algo, contenidos de la fe. El objeto esencial de la fe es aquello por lo cual el hombre es hecho bienaventurado. Los artículos de la fe, el hombre tiene obligación explícita de creerlos para poder ser cristiano, porque entendemos por artículos de la fe, o puntos más nucleares de lo que hemos de creer, aquellos por los que el hombre es llevado a su felicidad. ¿Por qué hay que creer, por ejemplo, en la Trinidad? Explícitamente, siendo así que hay muchísimas cosas en el dogma católico que mucha gente ni sabe que están definidas, como ejemplo la materia o la forma del sacramento de la Santa Unción, la gente sabe los sacramentos, no sabe. Hay muchas cosas definidas que mucha gente no lo sabe, ¿verdad? No tiene que profesar, tiene que profesar implícitamente todo lo que la Santa Madre Iglesia ha definido, ¿verdad? Pero para hacer un acto de fe que le permita pues la conversión, pues no hace falta que sepa toda la verdad católica completa. ¿Verdad? Y eso es lo que está preguntando Santo Tomás. ¿Por qué, en cambio, la Trinidad está en todos los símbolos más sencillos? En el señal de la cruz, en los símbolos más breves, en las profesiones de fe más breves, siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? El objeto de la fe principal es aquello por lo cual el hombre llega a la bienaventuranza. El camino para los hombres de llegar a la felicidad es el misterio de la encarnación y de la pasión de Cristo. De modo que tiene que ser en todo tiempo creído por todos el misterio de la encarnación de Cristo. Por eso, si no se le dice que Cristo es el Redentor, no se le ha anunciado el Evangelio a nadie. ¿Me entendéis, verdad? Bien. Voy a buscar más cosas de estas. Diga. ¿Quién te diría que esa primera gracia de Dios no venía al hombre a la fe actual? Las primeras palabras no las he oído bien. ¿Quién te diría o que apartaría o cerraría al hombre a ese movimiento de esa primera gracia? Sí. Bueno, yo creo que la resistencia, el hombre resistiendo a lo que San Pablo llama obediencia al Evangelio, que es el ascenso al anuncio de la salvación, el ascenso a la fe revelada, el lenguaje de San Pablo se llama, dice, no todos obedecen al Evangelio, se llama obedecer al Evangelio. Esta pregunta va muy bien y veréis cómo lo entendéis ahora. La fe, que es un acto de creer lo que Dios revela, es someter el entendimiento a Dios que nos dice algo misterioso, y que nosotros no vemos, hemos de creer. Ahora, esto que nos revela además, nos revela la salvación de Dios. Y nos revela y nos hace ver más la revelación, nos revela también que somos pecadores. Nos revela más profundamente que somos pecadores. Aunque ya naturalmente lo podríamos ver. No sé si me explico de alguna manera. Pero entender lo que es el pecado como ofensa de Dios, solo en el plano de la fe sobrenatural llegamos a verlo. No sé si me explico. De modo que el hombre, que sin la fe, un hombre pecador, que no recibe la fe, no se la han predicado o no ha querido enterarse, tiene una mediana noción de que es un sinvergüenza, y más bien se piensa que es un tío estupendo aunque sea un sinvergüenza, y a veces tanto más se piensa que es un tío estupendo como más sinvergüenza es, ¿verdad? Este hombre, la fe también le pone más en claro, y lo dice Trento, entiende mejor al oír la fe que es un pecador, y entiende que no tiene remedio sin la gracia de Dios. Y cuanto más acepta la gracia de Dios, más se da cuenta que es pecador. Y le surgirá la esperanza de que Dios le salva si se convierte él, se convence de su pecado ante Dios, y se convence de que solo Dios le puede liberar del pecado, ¿verdad? O sea, así como San Pablo llama obediencia al Evangelio, al acto de fe, ¿verdad? Es un acto del entendimiento movido por la voluntad que tiende a buscar, diríamos, el bien de Dios, ¿no? Entonces, yo diría que, como el pecado propiamente intelectual es la soberbia, la fe es un acto de, San Pablo le llama, poner el entendimiento en servidumbre para Cristo, porque la esclavitud mariana que hablamos, la servidumbre, el hombre que cree se hace intelectualmente siervo del Señor, se entrega a Dios más plenamente que un esclavo en manos de su Señor, por él somete su entendimiento, de modo que la resistencia a la fe es un acto de soberbia, tanto más cuanto que la motivación más profunda y tal vez siempre universalmente decisiva de la resistencia al acto de fe es la falta de humildad, es el no dejarse que la gracia nos reblandezca por dentro y nos haga pequeñitos ante Dios. Aunque yo creo que el acto de resistencia a la fe es el orgullo. Y esto va bien con una cosa que en catalán se entiende muy bien. El acto de creer teologado se explicaría muy bien con la palabra catalana, creure, que en castellano sería decir creer y obedecer. En catalán se dice creure, lo que hace un niño con su madre. Creure. Un niño que creu a sus padres, un niño que cree en sus padres, quiere decir un niño que se fía de sus padres, se deja llevar por ellos y les obedece confiadamente. ¿Me explico? Pues bien, el acto de fe, fijaos bien, creemos que Dios nos salva. Creemos que Dios es Dios, Dios es trino, Dios es infinitamente perfecto, Dios es eterno. Y que nos ha creado. Pero también creemos que nos ha revelado que somos pecadores y que Él nos quiere salvar del pecado. Creemos que Dios nos salva y nos señala el plan de salvación. ¿Me entendéis, verdad? Por tanto, el acto de fe es como el creure de un catalán, creure. Es asentir intelectualmente, sometiéndose, no solo intelectualmente, sino entregándose, es el entendimiento mismo, que se entrega al servicio de Dios, se pone en marcha una disponibilidad, que dicen ahora, del hombre al servicio de Dios. Por tanto, el non servium satánico, de un modo u otro, es siempre algo que siempre se debe meter un poco el demonio, directa o indirectamente, ¿verdad?, en la resistencia del hombre a la fe.